en lo salvaje de mi ADN, donde las estrellas más lejanas está escrito mi poema, y es lo que debo encontrar, y es lo que debo encontrar. Lo salvaje de mi ADN, donde los bichos más pequeños está escrito mi poema, y es lo que debo encontrar. Un átomo de trigo me alimento y morí por alergia a los átomos. Suelo decir que sí o que no para morirme, para morirme. Una dimensión entera me alimentó y morí por alergia a las unidades. Suelo decir que sí o que no para morirme, para morirme, para morirme. Donde los bichos más pequeños, donde los pájaros nacen, donde se pone la piel al tambor, los salvajes de mi ADN, donde los bichos más pequeños. Está escrito mi poema.